Correa, ¿cómo estás vos? Muy bien, diputado. Bueno, ¿cómo se analiza esta situación electoral de la provincia de La Rioja? ¿Cómo la ve usted, diputado? Bueno, nosotros la estamos viendo, digamos, desde una posición expectante y según las categorías que se van a confrontar, las categorías electorales, ¿no? En algunos lugares hay dificultades y en otros no tanto, ¿no? Yo creo que, por lo menos en el tema del candidato a gobernador, creo que la adhesión de la gente es clara, si no va a haber mayores sobresaltos, va a reelegirse este gobierno, conducido por el doctor Pedro Herrera. Creemos que en las intendencias, la mayoría de ellas, la mayoría, no todas, van a ser, digamos, no va a haber sobresaltos, si no hay ninguna, no va a haber sorpresa, salvo en algunos departamentos. Pero bueno, lo importante es la movilización social que se va a dar en el caso de diputados y de concejales, ¿no? Y son muchas las bancas que van a participar en cada una de las intendencias, y eso puede haber, digamos, sorpresa, ¿no? Porque fundamentalmente en esa categoría la gente vota a las personas, entonces hay diferentes formas de pensar en distintos departamentos, tienen distinta madurez, distinta visión de las cosas, entonces ahí sí que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Diputado, dos preguntas. Una tiene que ver con estas declaraciones del gobernador en el cual exhorta, ¿no?, a la dirigencia, y es un poco también lo que usted está hablando, ¿no?, al decir, bueno, muchachos, el que tenga ya algún acuerdo, feeling, acercamiento con algún sector, sí, puede hacerlo. Esto apunta ya un poco a comenzar a allanar el camino, ¿no?, a despejar para que Pedro Herrera pueda plasmar esa infraestructura de campaña que seguramente ya tiene él en su cabeza. Y sí, yo creo que esos son digamos las señales que está dando el gobernador para que cada uno que se sienta con voluntad de hacerlo y con posibilidades de lograrlo, se vayan ayornando, se vayan juntando. Él dice en función de feeling, otros hablan de intereses comunes, bueno, y en función de eso, cuando van a estar los candidatos y va a plasmar su figura, porque seguramente todos ellos, la mayoría, van a estar de acuerdo con la reelección del gobernador. O sea que lo que vamos a dar sorpresa van a ser quiénes son las personas que tienen posibilidades o voluntad de elegirse en cada uno de los departamentos, ¿no? Ahora otro tema. Teresita Luna dijo, Sergio, refiriéndose a Casas, ¿no? A Casas, sí. Si Sergio sale como vicegobernador, yo voy a ser la primera en apoyarlo. Y lo que dijo Casas, ¿no?, como ratificando esas palabras al decir, me siento capacitado y seguro de poder asumir la responsabilidad de ser candidato a vicegobernador. Digo, ya también es una señal de que el compañero de fórmula del gobernador en esta reelección va a ser Sergio Casas. No sé, la verdad que son decisiones que las toma únicamente él, ¿no? Pero sí es cierto que Sergio Casas sí viene trabajando para eso, sí tiene el apoyo de casi la mayoría, de casi todos los diputados, y bueno, pero eso es una decisión que la toma el gobernador de la provincia porque está en su estamento. Cuando el gobernador se refiere que se vayan juntando, que se vayan así por feeling o por, digamos, intereses comunes, vayan juntándose para ver quiénes van a ser los candidatos, se refiere seguramente, más casi seguro, a todas las otras categorías. No a la de vice, porque eso es directamente responsabilidad y decisión de él, ¿no? Claro, pero estas palabras de Teresita Luna, por ejemplo, sí, da la impresión de que está haciendo un paso al costado. En realidad no sé si está haciendo un paso al costado. Lo que a mí me da la impresión de es que sí, está abriendo el paraguas, en el sentido de que, bueno, mira, si le toca a un compañero, bueno, también yo trabajé por él, porque es una decisión del gobernador, o sea, no la va a enfrentar, ¿cierto? O sea, no la va a obstaculizar, ni tampoco va a tratar de salir con otra lista oponiéndose. Lo que está diciendo es que, y está respetando la decisión del gobernador, eso está diciendo. Si es él, bueno, está bien, nosotros, a ver, cerramos filas y lo va a apoyar. Ahora, si no es él, bueno, Sí, y es ella seguramente, bueno, también imagino que hay que esperar que Sergio Casas haga lo mismo, ¿no? Porque en última instancia todos están en, por ahora en el mismo proyecto y lo conduce el gobernador y lo está conduciendo bien, es decir, cada uno que tenga intenciones puede dar el paso adelante, mostrarse y juntar las adhesiones de la gente, ¿no? Buen día, diputado. ¿Cómo le va? La saluda de Ezequiel Fuentes. Mi primera pregunta es sobre estas versiones periodísticas que lo becan como candidato a intendente por la capital. ¿Le gustaría ser candidato? Ah, por supuesto, eso no depende de mí. Por supuesto, yo siempre dije la voluntad está, ¿no es cierto? Nosotros somos un grupo de gente que hace rato que venimos conversando en la capital, no por una cuestión coyuntural electoral, sino nos juntamos para ir a elecciones. Lo que pretendemos nosotros es ser un grupo de identidad política que tenga determinadas metodologías, determinados pensamientos, y es de esperar que con eso uno tenga diferentes acciones o actitudes, como la de presentarse con determinadas ideas a las candidaturas que hay cada dos años en esta provincia. Este grupo lo conforman ahora, por ahora, digamos, la Teresita Madera, el diputado Pocho Brizuela, Silvio Machicote, bueno, estamos nosotros, por decir algunos con perfil electoral recientes, ¿no?, que han participado en elecciones, pero también están otros compañeros que tienen grandes posibilidades, que tienen gente y que también discuten y deciden, como es Gastón Mercado Luna, como es Ariel Puy y otros más, ¿no? Diputado, ¿qué considera que le hace falta a la comuna, a la ciudad de Capital para estos cuatro años, teniendo en cuenta que le gustaría ser candidato? A ver, lo que pensás vos, lo que piensan todos los vecinos y que todos lo dicen y que nunca se resuelve. Lo sabes de memoria vos. Hay que hacerlo, hay que resolverlo. El problema de la basura lo tiene que resolver o solo la municipalidad o con el gobierno provincial o con el gobierno nacional, con el que sea, pero tienen que resolverlo. El tema de la iluminación, acá hay calles, si usted salga de las cuatro avenidas para afuera y es una ciudad, para adentro es otra ciudad y el asfalto, y eso tiene que hacerlo con los recursos propios o con acuerdos que tenga que ver la provincia o la nación, pero hay que resolver ese tema. Eso lo exige cualquier vecino en cualquier parte. Se para en una esquina y se lo dice. Entonces no es un problema solamente, no es un problema de idea, es un problema de resolverlo, de gestión. Diputado, lo traigo a otra arena. ¿Cómo ve, cuál es el análisis político que podría hacer respecto a esta alianza que parece que se va a confirmar entre Julio Martínez y Ángel Eduardo Massa? Bueno, es lamentable. Lamentable, no creo que le sirva mucho al radicalismo esa alianza. Es más, algunas informaciones que tenemos que merman considerablemente la adhesión de la gente cuando se lo ve a Martínez adherido a este movimiento nuevo, ¿no? Y son dos personas que han estado en caminos diferentes, no oposiciones armónicas, o sea, antagónicas. Uno está con el modelo nacional, aparentemente, otro no. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿A dónde se adhieren? ¿En qué se juntan? ¿Para qué? Evidentemente eso es. Se juntan para ver si cuantitativamente pueden llegar a estar más cerca de la candidatura a gobernador, de las posiciones electorales que les permitan, pero no es eso, es a camino corto, eso no va a funcionar bien. Y hay muchas experiencias. En común no tienen nada, ¿eh? Pero bueno. Diputado Jorge Basso, le agradecemos mucho estas palabras que tuvo con Radio Nacional. Le quedé muy bien. No, gracias, Carlos. Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, ahí está, la palabra de Jorge Basso. La verdad que hemos tenido dos así lenguas filosas, tajantes, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. ¿No? En lo que